están todos ahí. Y si no están, nosotros estamos igual aquí haciendo el programa. ¿Cómo anda, compañera? Tanto bien, tiempo. Arrancamos usted. Bien, dos días seguidos, pero yo, bueno, no vine ayer. Es verdad, pero dos días seguidos. ¿Cuánto hace que salimos dos días seguidos? Nos venimos colgando, la semana pasada nos recolgamos, la anterior también, veníamos un día sí, un día no. Claro, y más que usted tuvo que estar solo toda la semana. Sí. Y bueno, entonces... Va, solo, una forma de decir, está el operador, está la producción. Bueno. Solo acá hablando, bueno. Ante el micrófono está solo, sí. Digamos. Los demás están... Obviamente, y hay que saber también quién está del otro lado. También, sí. Pero bueno, ya me reincorporé, bueno. Así que no me extrañe. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿va a volver con sus informes, esas cosas? Sí, hoy específicamente. Bueno, muy bien. Bueno, y del otro lado, ¿cómo están, che? ¿Todos bien? ¿Los trata bien esta maldita vida? Bueno, recuerden, si la vida le da la espalda, agárrenla por atrás y de él, le dé. Breathe it in, all this love from within. Sean todos bienvenidos. Esto que están escuchando se llama El Escenario de las Voces, aquí por esta radio llamada Walden. Aquí estaremos, solemos estar, tratamos de estar de lunes a viernes de 11 a 13 horas. Quieren comunicarse con este programa, una de las formas es a través de nuestro blogspot. Ahí generalmente subimos los últimos 4 programitas para que cada uno lo escuche cuando se le antoje. Como solía hacer muchísima gente que después desapareció. No sabemos a dónde están los autodenominados oyentes en el exilio. Pero bueno, ahí pueden comunicarse a nuestro blog, que es, compañera, www.elescenariodelasvoces.com. Bien, tenemos también un correo electrónico que es... Sí, elescenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien, también pueden comunicarse con nosotros a través de la página. Así es, tienen dos opciones. En el libro de visitas se pueden publicar comentarios que van a ser leídos por quien ingrese y es más rápido por ahí. Ajá. Para comunicarse. Y si no, está la parte de contactos en las que pueden mandar alguna gacetilla o si quieren publicitar algo o hacer, no sé, lo que quieran promocionar. Bueno, che, ahí tienen los diferentes medios para comunicarse con nosotros. Si quieren difundir en este programa, ahí tienen nuestro correo electrónico para cuestiones más particulares que quieran comunicarle a la producción de la radio, si quieren publicitar en la radio o en este programa, si quieren difundir algo en la radio, tienen ahí los mails correspondientes que están ahí en la sección de contacto de la página. También, bueno, el libro de visita, si quieren pedir algún tema musical, opinar sobre alguna de las temáticas que vayamos tratando nosotros aquí, es lo más rápido. Sí. Bien, nosotros, como les decía, estamos aquí de lunes a viernes, de 11 a 13 horas. Recordamos que este programa se repite a la hora 22, aquí en esta misma radio. Le mandamos saludos a aquellos que nos escuchan a la noche. Así es. ¿Eh? Mandamos. Bueno, y a todos los que anden por ahí del otro lado escuchándonos. Bueno. Se lo nota un poco cansado, compañero. ¿Cansado? Sí. No. ¿Le parece a usted? Vio que cuando uno hace menos, se cansa más. Es al revés, que cuando uno... O sea, algunos organismos funcionan así, claro, como se supone una máquina. Cuando anda más, se cansa más. Pero uno cuando se acostumbra a hacer poco, a estar tranquilo, después se cansa más. A mí me pasa. ¿Ah, sí? ¿Sí? No, yo no sé. No, nunca lo pensé. Ahí tiene, antes de ir a dormir, una reflexión en el día. ¿Cuánto me cansé hoy? No, trato de no pensarlo, trato de no cansarme en realidad. ¿No? No. Lo importante es no levantarse cansado. Claro, como dice Pla, igual ya nacimos cansados. Sí, puede ser. Bueno, también comentamos que tenemos un Facebook de esta radio, está a nombre de Rodrigo Walden, ahí van a encontrar el Facebook de esta radio. Sí. Desde ahí también se puede ingresar, porque siempre que se comunica algo que se está haciendo, se pone el link. Ajá, desde la web Radio sí. Walden, para que se pueda ingresar directamente por ahí. Ajá. Bueno, vamos de a poquito arrancando este programita. Les contamos a aquellos que sean oyentes también de el programa que se retransmite aquí de Quique Pessoa, el desconcierto del domingo, que sale los lunes de 19 a 22 por esta radio. Pessoa lo hace originalmente los días domingos, en vivo y en directo, desde San Marcos Sierra, que comentaba, Quique Pessoa comunicaba que va a haber unos últimos dos programas y después se termina el desconcierto del domingo, así que él no sabía si iba a volver o no a hacer radio después, más adelante, con otro programa, otro formato, así que por lo tanto también se va a dejar de retransmitir en esta radio porque no va a haber nada que retransmitir. Claro, que no se sabe hasta cuándo, pero sí que yo, bueno, nosotros suponemos que sí iba a volver con el programa, pero por lo pronto, el de ahora no. Ajá. El que se estuvo haciendo hasta ahora ya termina, se va de viaje y se renueva y vuelve. Sí. Está bueno hacer cambios. Seguramente va a seguir. Es un animal de radio. Sí, toda obvio. Su vida haciendo radio, no creo que pueda aguantar mucho sin hacer radio. Así que bueno, pero la cuestión es que obviamente va a dejar de retransmitirse aquí en esta radio los lunes. Lo que sí estamos viendo, parece que probablemente, se supone que

Muy bien, le mandamos un gran saludo, muchos agradecimientos a la gente que está apoyando este programa, a la gente que se está por sumar y a la gente que se quiera sumar a publicitar en esta radio llamada Walden, que funciona a las 24 horas del día con muy linda música, uh-huh. O aquellos que quieran publicitar específicamente en este programa. Le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Nemacar, Brac, a Hernán Obras y Construcciones, para cualquier tipo de construcción, construcciones en general, reciclados, ajá, pintura en general. Lo llaman Hernán al 156-003169. Tu obra será una obra de arte. No te olvides de nombrar a este programa o a esta radio y te van a hacer un descuento en el presupuesto final. Mira qué bueno. De la obra, sí. También la que sí está apoyando este programa es María Angélica con su forraje de calle Oroño 5469. Como en todo forraje, pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para su mascotita, todo tipo de accesorio para su mascotita, todo tipo de accesorio para su piletita o piletota. Ahí ya pasamos de las mascotas. Sí, todo tipo de artículo de limpieza justamente uh-huh. para limpiar su hogar. Y también unos bolsos artesanales alucinantes con un laburo impresionante. Sí. Que también lo van a encontrar ahí exhibidos en el forraje. Tiene por sectores. Sí. Tiene para recorrer. Oroño 5469, esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario. Ahí nomás de Avenida del Rosario. Pueden nombrarle también a este programa y seguramente algo sí. gratarola se van a llevar. Well, I said from the first I'm the worst I've got for you to be around. Tear me apart, baby, put in this all heart that is true. Está muy linda la frase que puso hoy la producción ahí en Walden. Ay, no la leí hoy. ¿Me la quiere leer? No la leyó. Es no. de Alejandro Casona, uh-huh. este escritor español que fue el autor de, por ejemplo, el libro Los árboles mueren de pie o Tres. Prohibido suicidarse en primavera, por ejemplo. Sí. Bueno, la frase de Casona dice: hablar poco, pero mal, ya es mucho hablar. ¿Te que gustó? No, ¿qué nos queda para nosotros que vamos a estar 2 horas acá? Hablando al pedo, ¿vio? Perdón, Casona, esto es lo que podemos decir. Bueno, ¿usted no se nos quiere contar algo? Sin embargo, concordamos sí. con la frase. Totalmente, sí, totalmente. Durante el resto del día no hablamos, solo hablamos no. acá, así que lo que nos tienen que aguantar, sepan que después nadie más nos tiene que aguantar. No, nos descargamos acá, venimos claro. a decir nuestra palabra y nos rompemos. Sí. Le decía. Yo, que le cuente. Sí, no sé, hizo algo el fin de semana, algo interesante que haya visto. Estuve yendo al cine. Estuvo yendo al cine, mire qué lindo. Pero no estuve yendo al cine de estreno, por decirlo así. Ajá. No. Fui a ver una película que no sé en qué año en realidad se estrenó Argentina, que se llama Géminis. ¡Fua! Hermosísima película, Albertina Carri. No sé si llamarla hermosísima. Muy buena, está muy bien hecha. Muy buena la película. Sí. Muy buena, sí. Hermosa ya tiene otra connotación para mí. Usted más lo relaciona el término hermoso con la temática. Sí, hermoso lo veo más como lo bello, algo agradable. Que va. O sea, la temática la verdad es que es muy fuerte. Ajá, ¿de qué es la temática? Y se trata de una relación entre hermanos, más que nada, el incesto entre hermanos, ajá, adolescentes. Mira que sí, muy dura la película. Y bueno, se muestra cómo se... ¿Usted la vio? Sí. Cómo se va dando en la familia esta relación oculta, digamos, y entre ellos, que pues de por sí ellos mismos tienen problemas, la chica y el chico, psicológicos, se le nota. Y además cómo lo van encubriendo, sin querer darse cuenta de nada en la familia, mucha hipocresía en ese sentido. ¿A usted qué le pareció la película? No, fuerte, pero me parece que está muy bien hecha. Más que nada por la temática que se está tratando. Creo que por lo menos de entrada hay que reconocerle a la directora el desafío. Sí. Porque hay una apuesta muy fuerte previa de decir voy a hacer una película sobre una relación incestuosa sobre hermanos. Es ya un desafío que te puede salir muy mal. Sí. Digamos, porque es una temática muy complicada. Digamos, o sea, me encanta cuando los directores también asumen eso, ¿no? O sea, esos riesgos. Esos riesgos, sí. Exacto. Acá en Argentina, con esta película, por ejemplo, Lucía Puenzo, que hizo XXY, sobre el tema de una hermafrodita que tampoco nunca se había tratado. Ajá. Que tenés que conocer y ser muy sutil para tratar esos temas. La verdad que sí. Yo valoro ante todo eso. Bueno, le comento que a esa película fue a verla muchísima gente. Y uno se preguntaba, ¿realmente sabrán de qué se trata esta película? ¿Cuál es el eje? La gente va porque es gratis. Bueno, como mucha cuando regalan gente, algo, la gente va. Claro, mucha gente adulta, anciana y mucha gente con sus hijos. Imagínense las caras con las que se iban. Ajá. Porque se trata bien concreto el tema, ¿no? Es que se... Sí, no se sugiere, no, es no literal. No se sugiere, sí. Se da. Entonces, usted veía, yo me imaginé que mucha gente se iba a levantar, pero no, se quedaron. Pero después la indignación con la que se iban. Ajá. Claro, toca un tema moral muy, muy fuerte. Claro, hay que estar preparado. Sí. No, generalmente no se está muy preparado para esas cosas. Pero bueno, muy lindo. Sí, a mí me encantó esa película Géminis de Albertina Carri, que también hizo, por ejemplo, Los Rubios. Hizo la última, es La Rabia. Uh-huh. Si yo tuviera que ver otra ahora próximamente, ¿cuál me recomendaría? Están las dos muy lindas. Tanto La Rabia. ¿Qué respuesta como... tan definida? Y bueno, la primera de ellas, que sí, es una especie una. De ruptura, que sí. Es Los Rubios, que tiene que ver sobre la dictadura militar. Sí. Porque vale aclarar que ella es hija de desaparecidos. Ajá. Y. Pero cómo trata tan, un tema que también está trillado ya, el tema de la dictadura. Sí. Pero lo trata de una manera que mezcla ficción y documental. Muy interesante, muy original. Sí. Hasta usa los muñequitos, los Playmobil. Es muy loca bueno, la entonces, película. Los esa. Rubios. Sí. Y después La Rabia tiene que ver con la violencia, rompe, si se quiere, con ese mito, con ese lugar común, ese lugar del campo, como ese lugar romántico que se le da al campo, ¿no? Muestra la bestialidad hacia los animales que hay en el campo, cierta brutalidad que hay también, ¿eh? O sea, entonces como habla, dice como en realidad que los que hablan del campo son aquellos gente de plata de la ciudad que se escapan un fin de semana al campo. Pero vivir no en el... abunda la paz. Claro. Entonces te muestra... Bueno, en La Rabia, por ejemplo, está filmado, sí. Y no es ficción, está realmente filmado cuando se, creo que una vaca, se mata una vaca y se la descuartiza una vaca para comerla. Terrible. Durísimo, pero que es parte del paisaje cotidiano en esos lugares. Entonces sí. Ella habla ahí de los animales, habla del vegetarianismo en una entrevista que se le hizo sí. A Albertina Carri. Y ella dice como que, bueno, que ella igual todavía no llegó a ser vegetariana porque dice que para ella necesita un... Ella decía, ¿cómo es? A ver. Como que ella dice, es un cambio espiritual. Sí. Dice, muy fuerte. Yo todavía no lo logré, no estoy preparada, digamos. Más allá que concuerdo, pero todavía en mí no se produjo ese cambio espiritual para ser vegetariana. Pero una vez que ves eso, dice, pero bueno, para esa gente es parte del lenguaje que muchas cotidiano. Veces, mucha gente, van algunas personas he escuchado que se hicieron vegetarianas por el hecho de enterarse de las atrocidades que se cometen contra los animales, porque muchas veces no se conoce. A veces quizás... Sí, una cosa es saberlo y otra cosa es verlo también. También, pero vos podés también ser vegetariana sin saber todo lo que se hace, pero después de saber tanto, tanto, tanto, es como que te queda la duda si vos estás... Por más que estés muy decidido a ser carnívoro toda tu vida, vos ves eso y no vas a decir que no te tiembla un poquito la pierna. Y, Dios, depende de quién. ¿No? Sí, depende de quién. Del 2005 es Géminis, me confirma 2005. La producción. Sí. Bueno. Ella nació en el 73. Joven, dentro de la directora, joven. Sí. Bueno, así que estuvo viendo Géminis. Mira sí, qué lindo. Leyendo un poco y esas cosas. Bueno. No sale tanto. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar con la música, compañera, ¿le parece? Sí, me parece bien. Les recordamos a todos los que estén del otro lado, tienen el libro de visitas y nuestro correo, que es el escenario de las voces, @hotmail.com, si quieren comunicarnos algo. Ajá. Nosotros aquí estaremos hasta las 13, ¿sí? Sí. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Está apurada con...? Cuénteme. ¿Tiene ganas de escuchar? Tengo mucha curiosidad para ver vamos, qué dije. A escuchar a Alicia Piro. Buena. Es una cantante de jazz argentina que nació en el año 1971. Es hija de la cantante Susana Rinaldi y del bandoneonista Osvaldo Piro. No está radicada acá en Argentina, obviamente. Una cantante de jazz se va a París, se va a otros lados. Claro. Y además canta en inglés. Exacto. Escuchamos dos temitas de Alicia Piro y volvemos. Kisses never more, those whistles

Bueno, muy lindo, ¿eh? ¿Le gustaron los dos temitas de Liz Shapiro? Hermosos, de esta cantante de jazz argentina. Ahora escuchamos otra cantante muy, muy linda también, Tracy Chapman, cantante estadounidense. Y yo le pregunto, compañera, ¿qué le parece que Tracy Chapman es blanca o negra? Negra. Muy bien. If there's no one else around, bang, bang, bang, we shoot him down. No sé de dónde le sale la voz, pero creo que no se puede lograr en la raza blanca. Ajá. ¿Le gusta Tracy Chapman? Sí. ¿Esta vocecita que está escuchando ahora? Uh-huh. Lo que noto además, en general, cantantes negras, es que parece que nunca están haciendo ningún esfuerzo, jamás. O sea, claro, vio, sí, el no. Grito parece un... No sé, no parece un grito. Sí, y nada parece nada suena forzado. Nada, parece que estuvieran charlando, digamos. Sí, tal cual. ¿Y la Argentina le gustó? ¿Liz Shapiro? Sí, también. Ya la había escuchado igualmente. Ajá. En otras oportunidades. What you going to do? Go and give the boy a gun. Now there ain't no place to run to. Ain't no place to run. Now we'll all be at his mercy. He decides to hunt us down. Cause there ain't no place to run to. Bueno, este es uno de los temas más conocidos de Tracy Chapman. Se llama Talking About a Revolution. ¿Talking? ¿Hablando? Talking About B-O-U-T. Con B larga. Ah, about es un... Claro, about. Es un acortamiento de la palabra acerca de... Hablando de revoluciones. Ahí está. A reflection of us all. Bang, bang, bang. It shoot us down. Before you can raise your eyes to read the writing on the wall. Habría que explorar la letra. A ver, está qué muy dice. Bueno el título. Sí. Sí. Before you can bridge the gulf between. Mira, a mí si me lo pone el operador hay un tema que es uno de los que más me gusta de Tracy Chapman. ¿Cuál sí. es? If not now. If not now. Corta las frases esta sí. mujer. Si no fuera ahora. Si no fuera ahora. Claro. ¿Qué es este tema? Este, a ver. Este. Escúchelo. Es muy conocido. Es muy conocido. Este tema. Mire, que yo tenía la duda de si la cantaba un hombre o una mujer siempre. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, porque es tiene una mujer. Voz, no es voz finita. No. O de muy de. Tiene una voz. Parece. Me hace acordar también a la voz de Nina Simone, que no la veo ni varonil ni femenina. La veo una. Parece de un ser. Sí. De un ser, no se sabe qué. Bueno, y hay uno que ni él mismo sabe si que es si mujer o hombre. Anthony. Sí. De Anthony and the Johnson. También tiene esa voz. Sí, pero ahí hay un problema. Rarísima. Que él mismo no sabe si es hombre o es mujer. Claro, por eso, ahí ya está planteado. Sí. Acá lo estamos diciendo nosotros de estas mujeres. ¿Qué haríamos sin la música, compañera? Estaríamos todos suicidados, ¿o no? Que no existe la vida sin música directamente, ¿no? Ajá. Hay hasta en la naturaleza hay música, o sea. Sí. Pero hay gente que parece vivir sin música. Claro, habría que destruirla o hacer como que no existe para que no exista, porque naturalmente está. Una vez nos comentaba, cuando estábamos con este programa en la otra radio, en la Estación del Sur. Sí. En una charla que teníamos al aire con Ramón, el cantante de Cambá. Ramón. Esta banda de reggae Sí. De aquí de Rosario. Bueno, una larga charla que teníamos al aire. Hablando, por supuesto, de música. Uh-huh. Él nos decía, imagínate que incluso cuando desaparezca el universo, que desaparezca el mundo, no sé, me decía él, en el espacio va a quedar un... Va a quedar una música. Sí. Igual, va a quedar un sonido. Claro. Me dice, por más que desaparezca todo, va a quedar un sonido. Me dice, la música está en todos lados. Uh-huh. Es imposible. Sí. Aparte, una de las primeras manifestaciones humanas. Claro, y se iba a decir también, desde los principios del ser humano, siempre se hizo música, se hizo ritmos, hubo danzas. Uh-huh. Tal cual. El tema es que muchas veces... Se escuchan cosas que la gente cree que está escuchando música. Ah, bueno. Ese es un tema también que... Es como que se desbarató todo ya con la claro. Pop. Cualquier cosa está pasando. Además, se supone que si es una expresión, algo mecánico y algo en masa, no, ya no es muy expresivo, algo enlatado. Claro, bueno, pero vienen así, vienen productos. Claro. O sea, no es música ya, vienen productos, ¿no? Reproducciones en series de voces que son todas iguales, de melodías que usted ya... Ya sabe cómo empiezan y claro, terminan. Claro, tal cual. Pero eso responde también a una necesidad y una búsqueda que tienen los seres humanos de que todo empiece y termine como ellos quieran. Entonces parece que el otro le está dando lo que quiere y en realidad, o sea, se está aprovechando de que es básico, de que lo único que quiere es estar seguro en esas melodías y tonos que ya conoce y no abrirse paso a otra cosa. Entonces no, obvio que lo van a consumir. Porque eso vende. Claro, por eso. Y la gente después... No vamos a generalizar. Estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con las sociedades en las que vivimos, sociedades de consumo y sociedades de masas. Sí. Donde generalmente hay masa, no hay individualidades, uh-huh. lamentablemente. Entonces se consume masivamente, generalmente, determinados productos musicales. Y el tema es que después el oído humano, como cualquier otro sentido, hay que ejercitarlo. Sí. Todos los sentidos hay que ejercitarlo. El oído también. Entonces, una vez que te acostumbran a determinados sonidos, después es difícil correrte, ¿no? O sea, se puede, ¿cómo no se va a poder? Pero digo, una vez que estás acostumbrado, es muy difícil. Una vez hablaba de esto en una entrevista a Juana Molina, también sí. diciendo cómo te acostumbran justamente el oído. Entonces, cualquier otra cosa te parece, esto es música rara, uh-huh. esto es feo, ¿no? Porque, bueno, ella lo atribuía a cuestiones políticas, hablaba en contra del menemismo, bueno, un montón de cosas, pero... Que en general pasa con todo, digamos, ¿no? O sea, te acostumbran al oído a determinado tipo de melodías básicas, ¿no? Además parece que lo que ya conociste te marca un parámetro de lo que es música. Claro, qué cosa. Es re simpática esta canción, no le gusta. Es hermosa, ¿te provoca muy tierna. Danzas? Es muy tierna, ¿no le parece así? Aparte ella tiene una carita así simpática. No la conozco. Tierna también, sí. La que me está acordando era Aretha Franklin, la carita que tiene. También tiene regordeta. Cuánta música hay por el mundo. Y de cuántos lugares que no tenemos ni idea. De verdad. Música rumana, compañera. ¿Conoce música rumana? No, que yo sepa, capaz alguna vez escuché, pero como nunca lo tuve identificada, no sé. Pero, música búlgara, por ejemplo. No. En el próximo bloque, cuando usted venga con su informe, claro. vamos a escuchar música de Mali. Wow. Ahí tiene. Van a pedirle a esa radio de la música perfecta que te pase música de Mali, a ver. Había leído en una inscripción, no sé si era en una pared de la calle o en una pared de una casa, que decía: la perfección es la muerte. La perfección es la muerte, está bueno. Sí. Sí. Bueno, como decía, también no me acuerdo ahora. La perfección es el aburrido privilegio de los dioses. Claro, además el hecho de creer ya que estás haciendo algo perfecto, es terrible, es terrible. Bueno, totalmente tema... terrible, sí. falso y doloroso a la vez. ¿No da más que eso? Es terrible. Aparte, bueno, esa es la concepción que tenía, que me parece alucinante, Samuel Beckett. Como Samuel Beckett decía, fracasa de nuevo, fracasa otra vez, fracasa mejor. Hmm. Tiene que ver, porque un hombre exitoso, cuando vos te creíste que sos exitoso y que llegaste al éxito, te estancaste. Nunca si ya más sos exitoso. Claro. Entonces él decía que el fracaso te sirve para avanzar. Seguí fracasando, seguí fracasando, por eso quiere decir que vas a seguir buscando, vas a seguir avanzando. Ajá. El exitoso se queda ahí en el éxito. Aparte que el hecho de considerarte ya en que algo que haces es perfecto o exitoso, como dice usted, es totalmente contrario al perfeccionismo en realidad. Porque el perfeccionismo nunca llega. No. O sea, es una meta, un ideal que no lo alcanzás nunca. Estás en una búsqueda constante. Claro. Bueno, pero eso es... La vida es eso también, ¿o no? Sí. Una búsqueda constante. Sí. No sabemos qué queremos encontrar. Es una búsqueda. Este tema es uno de los más famosos también, compañera. Se viene un poco más movidito. Sí, se llama Fast Car. ¿Fast? Car. Car. De auto. Ahí ya se da cuenta usted. Auto que... rápido. Bien. Bueno, decía algo también hablando de esto de la búsqueda. No me acuerdo literalmente cómo era, pero la idea era una cuestión así. Hermann Hesse, en su bellísimo libro Siddhartha, decía algo así de la búsqueda, que él no buscaba, porque el hecho de buscar significa que querés encontrar algo. Sí. Entonces, no me acuerdo qué concepto usaba él, pero él, como andar, como el ir, y que las cosas vayan apareciendo, no a buscar algo en particular. Porque si no, estás buscando algo, entonces te orientás en eso algo que estás buscando y te podés perder un montón de cosas que te van pasando alrededor. Uh-huh. ¿No? Está buena la idea. Sí. Además recuerdo el hecho que decía que las doctrinas, o sea, que no quería perseguir una doctrina porque las doctrinas nunca llegan a la verdad. Ajá. Que siempre se las puede refutar. Entonces el hecho es ser, digamos, nada más. Uh-huh. Bueno, tenía un par de cosas para contarles. No vamos a hacer tiempo, compañera. No vamos a ir a la música. Y Sony, a ver. Y 55. Así nos vamos a la tanda. Usted tiene tiempo para desarrollar tranquilamente su informe. Bueno. ¿Le parece? Sí. Vamos a irnos a la música con dos temitas de Lloyd Cole. No conozco. Cantante inglés. Mire, a ver, lo voy a escuchar entonces. Nacido en el año 61. Uh-huh. Creo que en el 84 sacó su primer disco. Bueno, escúchenlo, hacen cosas como esta que vamos a escuchar. Medio depre, por ahí. Bueno. My Way to You. Mi camino hacia ti. Se llama el primer tema. Sí. Y el otro de Lloyd Cole que vamos a escuchar, Like Lovers Do. ¿Cómo Like Lovers Do? Sí. Como hacen los amantes, sería. Ahí está, muy bien. Escuchamos los dos temitas de Lloyd Cole, después tanda publicitaria, algunos temitas más muy lindos que van a sonar y volvemos nosotros para que nuestra compañera nos comente ¿qué trajo hoy para desmenuzar? Wow. When the last thing that you knew, he was walking out on you to the port of no return. Where I found you, when I couldn't find my way home, I could always make my way to you. When I couldn't drink myself sober, I found you. Last thing that you need now, show. believe I see light coming through you. Yeah, yeah. When I couldn't find my way home, I could always make my way to you. Like love is due. Like

Radio Walden. Construimos castillos en el aire. Es hora de poner los cimientos debajo. Oh, timbar mazina ya leila ya venia na timbar. Bueno, aquí estamos de vuelta. ¿Cómo andan todos ahí, che? ¿Todos bien? ¿Lo que estén escuchando? Bueno, y sí, aquí no voy a hablar, sino lo que están escuchando. Bueno, continuamos aquí en este escenario de las voces, aquí hasta la una de la tarde, en esta radio llamada Walden, en homenaje a Henry Turó. Les mandamos saludos a todos los que estén escuchando por ahí. Les mandamos saludos a María Angélica, del Forraje Oroño 5469, donde pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas, todo tipo de artículos para su mascota, artículos de limpieza, artículos para su pileta y bolsos artesanales. Todo eso en el Forraje de Oroño 5469. Y también, si querés construir, si querés pintar, si querés reciclar, lo podés llamar a Hernán al 156-003169 y tu obra será una obra de arte. No te olvides de nombrarle a este programa, a esta radio, y vas a tener un descuento en el presupuesto final. Timbar mazina ya leila ya vania na timbar mazina. Bien, y les recordamos que si quieren comentar algo, si quieren comunicarse con nosotros, tienen ahí el libro de visitas de la página, tienen nuestro correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com, tienen nuestro blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. A través de esos medios pueden hacernos llegar sus opiniones, lo que tengan para decir, opinar sobre lo que comentamos acá. Para eso están todas esas herramientas. ¿A quién estamos escuchando ahora? Ali Farkatur, se llama. Un cantante de Mali, Ali Farkatur. Qué coincidente con el informe. Nada es coincidente, compañera. Esta vez, en este caso, fue todo buscado. Usted le dijo al operador, más que a la producción, le dijo al operador de qué iba a hablar, y el operador, por algo es el operador, dijo: tengo la música exacta para ese informe. Y ahí va. Me parece, dijo, muy bien. Ali Farkatur. Bueno, usted ya sabe, pero el resto, si es que hay alguien escuchando, no sabe qué va a ser el informe. Y bueno, pero usted ahora nos va a contar. Sí. Y supongo, ¿no? Y los países que están involucrados en este caso son India y África. Así que bueno, como Mali está en África... Más que países, continentes. ¿Cómo? Más que países, sí. Los continentes, digo, ¿no? Bueno, India sí es un país. Y el continente africano. Bueno, antes que comience, no dije, lo que escuchábamos en la tanda eran dos temitas de Loy Cole, después una de Mila Jovovich y después otro temita de Pink Floyd, haciendo el tema Come As You Are de Nirvana. Sí, una mezcla de Pink Floyd con Freud. Sí, Floyd. Eso le iba a preguntar. Sí. ¿Qué mezclas? Bueno, todo esto comienza de una noticia que encontré, que en realidad es de 2010. Tampoco es tan vieja. Ah, bueno, año pasado. Claro. De la India. Ajá. De una chica que se llamaba Ratna, se llama, que entró en un estado de frenesí tras dar a luz a su segundo hijo y debió ser trasladada a un hospital del pueblo de Tamil Nadu, se llamaba donde ella estaba. Ajá. Y se dice que es un desorden psiquiátrico que suelen padecer las madres adolescentes en la India. Porque ella, a los 16 años, tenía 16 años cuando sus padres la casaron con un extraño, con quien tuvo dos hijos seguidos, y la experiencia la desestabilizó. Se dice que en la India el matrimonio infantil es bien visto por mucha gente, ¿sabía usted? Claro, sí, los casan de niños ya. Claro, se dice que bueno, igual las edades son 21 y 18, 21 para el varón y 18 para la mujer. Sí. Pero en general, la mujer, no el hombre, la mujer siempre está por debajo de esa edad cuando se casa. Ajá. El 50% está por debajo de los 18 años. Y por lo menos el hombre tiene 10 años más que ella. Por lo menos. O sea, claro, ese es el más o menos los parámetros que se manejan. Claro. Sí. Entonces esto hace que las esposas tengan embarazos prematuros, lo que aumenta la mortalidad tanto de las niñas como de las niñas chiquitas. Ajá. Porque claro, el organismo no está preparado a esa edad para tener hijos. Claro, ¿y no? Digamos, si a los 18... ¿Pueden dejar o no? Sí, sí he sabido de casos que ha pasado, que han tenido también problemas, especialmente en el útero, que se los tienen que sacar después. Claro. Porque si no, se muere. Pueden sufrir una fístula, una conexión anormal entre un órgano, un vaso, el intestino, a raíz del parto. Y no solo que, bueno, se dan estos embarazos prematuros, sino como los matrimonios son arreglados, en general hay violencia física y sexual por parte de los esposos. Y sí, porque, seguramente, me imagino. Claro, las obligan a tener relaciones con ellos. ¿Y si es la mujer? ¿Cómo? ¿Y si se casa, novio? Claro, sí, lo que pasa es que la obligaron a casarse, claro, también. ¿Y sí? La obligan a todo. Ajá. Pero lo que se dice, no sé si estoy tan de acuerdo, pero quizás es una estadística esto, que en general las mujeres de población más pobre son las que suelen casarse, las que son obligadas a casarse con los hombres maduros y ricos, digamos, ajá, por el hecho de que se dice que se busca un protector para toda la vida, claro, digamos, y que no les falta salir de la pobreza. Claro, entonces lo que hicieron fue espere. Ahí está, las autoridades del estado de Bihar implementaron una ayuda económica para quienes se casan después de los 18 años. Ajá. Porque claro, o sea, esto de querer estabilizar la situación económica hace que se casen mucho antes. Después surge la mortalidad, surgen los abusos, bueno. Ajá. No solo de ahí, pero es un factor importante. Y se dice que esta chica de la que empezamos hablando, Ratna. Ajá. La casaron porque ella estaba enamorada de un compañero de clase. No, entonces, claro, ellos querían estar juntos. Lo que pasa es que los padres no dijeron, no, pero es un pibito igual que vos, no te va a poder mantener. Claro, ¿cómo te va a mantener? Si un pendejo. Claro, entonces le buscaron rápidamente un compañero mayor y la casaron antes de que se fugara. ¿Y sabe qué? ¿Qué? Los funcionarios de Dharmapuri interrumpieron 11 casamientos en la fecha esta de que sucedió esto con la niña. Interrumpieron 11 casamientos con adolescentes justo antes de que los novios ataran el lazo matrimonial. ¿Cómo, lo interrumpían? ¿Cómo? Interrumpían los matrimonios adolescentes. Claro, porque claro, no le convenía a nadie. No dejaba que se dieran. Ajá. Y respecto del matrimonio, cuando ya, bueno, se dice que los rituales son una fiesta monumental que se hace. Ajá. Porque, claro, siempre, en general, se terminan casando la gente adinerada. Y o sí. sea, la gente adinerada con la gente pobre. Uh-huh. Terminan haciendo las grandes fiestas de la chica que parece que está casándose con su abuela. Pero bueno, las familias son numerosísimas y muchos de los que están ahí ni siquiera se conocen, digamos. Claro. Y los novios no conocen ni siquiera a la persona con la que están. Pero bueno, influye la religión, la casta, la etnia, el idioma, los estudios. Uh-huh. También como para que las familias se establezcan en lazos, porque casi ni importan los novios. ¿Sabe a qué edad se empieza a preocupar la familia del varón? Que dice, no podés estar soltero. Ajá. A los 25. A los 25. Ya tiene a los 25 años, si no está casado, entonces se empiezan a preocupar y le empiezan a buscar una pareja. Ah, también al varón le buscan. Claro, sí. A los varones les buscan los padres, no es que los varones eligen. También. Tampoco ya eligen. No. Ajá. Ya cuando tienen 40, 50 años, lo... Se supone que eligen. Ellos sí. Sí. Bueno, la cuestión es que los padres empiezan a buscar. Y cuando encuentran a alguien conveniente, lo que hacen es, en general, enviarles una foto. Digamos, los padres de la novia le envían a los padres del novio y así, y al revés. Claro, la regla entre los padres. Digamos. Entonces, bueno, les dice, bueno, sí, está lindo, está linda. Ajá. Sí, sí, sí, bueno. Está buena vamos tu a hacer, hija, claro, sí, sí, sí, sí, la onda. Claro. Vamos a hacer una visita en la casa de los padres. Ajá. Entonces se juntan. Pero lo que hacen es, bueno, se juntan los padres de la chica y los del chico y a ellos los dejan salir a pasear por el jardín para que se conozcan. Claro. 10 o 15 minutos. Ahí está, claro, más o menos. ¿De qué signo sos? Claro. Claro, qué sé yo, tú, León Gieco, ponele, le pregunta. Bueno, y mientras tanto sí. Los padres empiezan a ver, bueno, a ver ¿qué vos qué tenés? ¿Qué opinás de la última película de Campanella? Claro, ¿sí? Los padres empiezan, bueno, ¿qué cantidad de dinero tenés? ¿Con qué terrenos contás? ¿Qué propiedades tenés? Claro. Claro, y bueno, entonces ahí no, se dice... No, yo tengo un peso, te le dice. Entonces después recién les preguntan... recién ahí les preguntan a los hijos, bueno, ¿te gustaría tener otra visita para conocerse más? Entonces dicen, bueno, sí. Ajá. ¿Y qué pasa? La próxima ya es de una hora. Ah, así progresivo. Y después se casan. Después de toda la vida. Claro. Van de 15 minutos a una hora para, y a toda la vida, sin escala. Claro, lo que pasa sí. Es que muchos dicen, digamos... o me caso con esta persona o capaz me casen con uno peor. Entonces, claro, entonces agarro esto que... Claro, entonces, no, bueno, menos, que si tiene algo mínimo, cosas. Me llevo bien, no me golpea, no sé. Claro, es un golpeador, ya hay una condición. Claro, entonces se apuran por el hecho de que los padres sí o sí o los van a obligar a casarse. Claro. O sea, o te fugas, no sé cómo, o agarrás lo primero que viene si es un poquito conveniente. Ahí está. Me hizo acordar usted un chiste de Freud, que no me lo acuerdo ahora bien. Ah. Más o menos, pero la idea era así, que viene un amigo y le presenta una mina a otro amigo. Entonces el amigo le dice, che, todo bien, boba gira porque está la chica ahí. Dice, es visca. Sí. Dice, es renga. Dice, narigona. Y entonces el amigo le dice, igual no te haga problema, no hablemos baja, total es sordo también. Él era más o menos así el chiste. Freud lo debe haber contado mejor. Le puso onda. Sí. Bueno. No, a mí lo que me pasó, pero eso ya es cotidiano. Estaba con una persona y estábamos en un lugar donde había un chico que era ciego y estaba haciendo gimnasia, digamos, por su cuenta. Entonces esta persona que está al lado mío dice, mirá, es ciego y mirá todo lo que hace. Y digo, sí, pero no es sordo. Claro, ¿no? Bueno, ¿quiere continuar? Chistes monumentales sí. Nuestros. Bueno, sí, sí. Ahora le quiero contar, ¿quiere escuchar usted? Del matrimonio africano. El matrimonio africano, bueno. Sí. En realidad... En la mayor parte de África se mantienen muchos aspectos de las formas tradicionales según cada grupo étnico. Sí. Lo que pasa es que sigue habiendo, aún así, digamos, ¿cómo llamarlo? Tradiciones invariables y aspectos que se mantienen en todas. Porque yo igual no voy a llegar a hablarle de todas las etnias, así que no. Le voy a hablar en general de cómo se empieza a dar, porque estaría el matrimonio Bantú, el Igbo, el Akan, el Kwanyama, y son muy interesantes. Ajá. Pero si quiere otro día se lo cuento. ¿Cómo no? Bueno. El matrimonio africano es entendido más como una unión de clanes, claro, o linajes, más que como una unión individual entre dos personas. Y a veces esta dote puede consistir en que el novio trabaje durante un tiempo en las tierras de sus futuros suegros, por ejemplo. Ah, claro. Y si bien hoy en día no es tan estricto esto de que le eligen el novio o la novia sin consultarle, uh-huh. siempre está el tema de que les aconsejan o de que les dicen que esto es más conveniente. Claro, no, siempre mira, te conviene un poco, fíjate, vos fíjate, pero... Siempre es en términos también de lazos entre etnias y, digamos, en cuanto a conveniencias políticas claro. y Ajá. esos asuntos. Pero, aunque también existen, al igual que en la India, los matrimonios cuando son niños, en África son muy minoritarios, se dice, en teoría. Ajá. Por lo menos lo que dicen las estadísticas. Hay que ver lo que no dicen las estadísticas. Claro. Le cuento algo que se daba en el oeste africano antes. A ver. Quizá se da hoy en día, pero en mucho menor medida, y era matrimonio entre mujeres. ¿Entre mujeres? Sí, eran qué muy numerosos los matrimonios entre dos mujeres. Pero, le cuento... Qué liberales. Sí, pero esta es una unión social y no sexual. Ah. Es como si fuera un contrato. Ah, no, yo creo que igual termina siendo, porque si está viviendo toda tu vida, ¿no? No, ¿cómo sabe qué hacen adentro de su cuarto esas dos mujeres? No sé, se supone que, digamos, en cuanto al matrimonio de hombre-mujer, se supone que están obligados uno al otro... a ofrecerse y a los servicios sexuales. O sea, que si no, se puede demandar incluso, bueno. Claro, mire, yo me casé con esta nena y esta pendeja no quiere tener relaciones sexuales. Puede ir a la justicia. Claro, en vez de abusar. Claro. Pero bueno, en este caso no, porque es social. Y supuestamente... Ah, no puede ir la chica y decir, mira, mi novia no quiere, mi mujer no quiere tener... No puede. No, no, no. No tiene derecho. Le cuento, una mujer rica, que va a ser como si fuera el novio, conviene con una familia más pobre el casamiento con una de sus hijas, que vendría a ser la novia. Sí. Normalmente es una mujer fuerte económica y socialmente que busca con esta unión atender mejor las necesidades de los trabajos agrícolas, labores de la casa, cocinando, bueno, todo eso que, digamos, una mujer independiente que quiere una ama de casa, entonces se casa con otra mujer, digamos. Claro, en realidad quiere una de plata, quiere una sirvienta, por eso se casa con una de clase claro, baja. Es verdad, sí. Que no tenga que pagarle. Claro, la tiene cama adentro, sí, después de vez en cuando algún servicio sexual capaz que le brinda también. Claro, bueno. Cuando está muy necesitada la dueña. A menudo, este marido, que vendría a ser la mujer, claro, sí. Es una mujer estéril con deseos de empezar a crear una familia. Claro. Ella, la esposa, normalmente una mujer de bajo nivel social, consigue una seguridad económica y un ascenso social. Algunas veces se dice que es una solución para una mujer que ha enviudado sin haber tenido descendencia de su difunto marido o que tiene su marido en la emigración o algo así. O en la guerra. Claro. Antes de la ceremonia de la boda, escuché. Sí. El novio, o sea, la mujer. ¿Qué novio? La mujer. Escoge a un amante masculino para su novia. Ah, se eligen amantes. Uno. Un amante. No, la mujer adinerada y poderosa no tiene. Ah, ella no tiene amante. No. Le elige un amante a la... Claro, ¿para qué? Para que tengan hijos. Ah. Pero este amante no puede después reclamar ningún derecho ni económico ni de custodia sobre los hijos. Ah, no tiene nada de ningún derecho. Este, el hombre va... Se acuesta con la mujer esta y tiene ¿con ella hijos. Sola o después hacen esa chanchada, no cámara 3 y esas cosas raras? No sé, pero igual la otra no va a quedar embarazada seguro porque es estéril. Es estéril, la mujer adinerada es estéril. Claro. Bueno, también se da la poligamia. La poligamia, me imagino. Claro, pero se dice que en muchas sociedades, la mayoría de los matrimonios africanos es monógama. Igual. ¿Ah, sí? Pero se sigue dando la poligamia, obviamente. Se aducen razones económicas para apoyar la poligamia. Ajá. Porque es financieramente beneficioso para un hombre tener varias esposas que suponen un aumento de la mano de obra para los trabajos agrícolas en las tierras del marido. Pero lo que puede suceder a veces es que tiene demasiadas bocas que alimentar, entonces eso le provoca deudas. Claro. Si no le va bien en los negocios, las mujeres les tienen que alimentar igual. Tienen que comer, claro. Y a los hijos de cada mujer también. Claro. ¿Sabe qué hacen algunas familias para pagar deudas? ¿Qué hacen? Entregan varias de sus hijas. Hija, claro. Claro, entonces ya está. Ahí saldamos la deuda. Claro, tal cual. Los servicios sexuales de su hija. Sí. Alquilan. No, en realidad se las dan. Ah, se entera. Las dan. Claro, para si quieren. Servicios sexuales, servicio doméstico, servicio agrícola. Bueno, pero se la pueden prestar por una noche, qué sé yo. No, creo que no. No, no existe eso. No, porque es en cuanto a las dotes. Ellos le dan la hija y el hombre en ¿cómo sería? En retribución. Claro, en retribución de su hija les da un pedazo de tierra o algo así. Entonces vos así ellos... yo te doy, claro, esa esquina, claro. Vas a levantarte un rancho. Claro, sé que en las comunidades gitanas hoy en día se compran, no entre ellos obviamente, pero supóngase, usted va... O va con, vamos caminando y dicen, bueno, si quiere, voy con mi padre caminando y me dice, si quiere se la compro, le doy, no sé, unos $1,000 y usted me la caro. Sí. Ah, mire. Entonces se pueden comprar, pero ya se la. O sea, no me voy más de ahí. Ah. Ya me quedo en la comunidad gitana. Claro. Listo. Para la, toda la vida. ¿Y qué pasa si quiere escapar? Y no sé, se escapa. Si puede. Ah, si después la encuentran, la mata. Se va a ir vestida con polleritas de colores. Claro. Y sí, supongo, no sé. También se dice que, en algunas sociedades el número de esposas es un símbolo de prestigio social. Ah, igual acá más o menos también. Sí, ¿cuántas minas tenés? Claro, la valoración que hay en cuanto a un hombre que está con muchas mujeres, ¿vio? Sí, terrible. No se valiza África. La primera esposa a veces anima a su marido para que se case de nuevo. Pero ajá. ¿Sabe para qué? Para descargarse de su parte de trabajo que le da la crianza, claro, de los hijos, las labores del campo. Casate, buscate un poco, aliviarme un poco. Aparte también para que se haya un poco en la casa, que no esté todo el tiempo rompiendo los huevos. Fíjese cómo es esto de cuánto se alejó el tema del amor entre las personas. O sea, del amor entre el matrimonio o la finalidad de todo lo que se hace. Ajá. Porque en cuanto al trabajo, bueno, listo, buscate otro, así me ayuda. Sí, en ningún momento usted nombró la palabra amor. No. Obviamente que es algo que no está. No. O no, qué sé yo, cuestiones culturales, ¿no? Pero eso en teoría. Ajá. Para mí, obviamente tienen otros lazos. Se quedó pensando. No, no, qué sé yo. Pero también es como que... O sea, si bien el hombre tiene cierta obligación sexual con todas sus mujeres... Uy, termina agotadísimo, pobre señor. Después pobre. De que... Sí, sí, pero escuche. Después de que una tiene un hijo, tiene que tener 2 años de abstinencia esta mujer. ¿Por qué? Para que la leche esté buena. Pobre mujer. Y... 2 años después sin una alegría. Sí. Y el hombre también, o sea, por eso tiene que buscar otra. 2 años sin poder tocarla. Pero ya, claro, segura que la toque igual. Y ya para terminar le cuento otro aspecto de los matrimonios, que es el levirato. ¿El qué? El levirato, ¿sabe lo que es? No, el triunvirato conozco. No, en muchas sociedades africanas, pero no solo en África igual. Se practica el levirato, que es una práctica que consiste en que cuando una mujer enviuda se casa con un hermano de su difunto esposo. ¡Uy, qué garrón! Bueno, eso aparece en la Biblia también. ¿Cómo que en la Biblia eso? En la Biblia se da, hay muchas, no sé cómo llamarlo, versículos, no me acuerdo. Jerusalén, Israel, bueno, las mujeres se casaban con un hombre y cuando él moría tenía que casarse así con el otro, y si se moría con el otro, y si se moría con el otro, así. ¿Con qué otro? Los hermanos. ¿Y si tiene, no tiene hermano? Y bueno, no sé, ahí, con un primo. Siempre tenían muchos hermanos. Ajá. Se trataba de tener 10, 12. He conocido una familia que había tenido 15 hijos. Y es una familia católica. Peligroso esto. ¿Cuánto se puede...? ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Los asesinatos que se pueden cometer. Imagínese un hermano que dice, mirá qué buena está la novia de mi hermano. Lo hago desaparecer. Claro. Póngale. ¿No? Para quedarse con la novia. O, previamente, que lo ayude a elegir. No, no me gusta la novia que elegiste. No, que después me la va a dejar a mí, a esta. Claro, después vos te morís, te hecho mierda, boludo, te va a morir. ¿Quién me tiene que encargar con claro. esta renta? Yo, no. ¿Quiere que escuchemos un tema, compañero, y venimos para volvemos para cerrar? Bueno. ¿Le parece? Sí, me parece bien. Seguimos con Ali Falcatur, Bacoye. Bacoye, ¿cómo se dirá? No sé. Yer koi ma van inda dunya ja Cheri e bani wallahi e bani yer koi ma van inda dunya ja Nanya dio sede wallahi e bani Baba Dio sede, wallahi abani. Harme Dio go sede, wallahi abani. Yer koi ma wan inda dunya ja. Dio sede wallahi abani baba dio sede wallahi abani har mi dio go sede wallahi abani ba koi dio sede wallahi abani kir koi ma waninda dunya ja Yer koi ma wan inda dunya ja Baba Dio sede, wallahi abani. Harme Dio go sede, wallahi abani. Woy me Dio go sede, wallahi abani. Yer koi ma wan inda dunya ja. Yer koi ma wan inda dunya ja. Yer koi ma wan inda dunya ja. Yer koi ma wan inda dunya ja. Thank you. Bismillah. Sanda chaku me fua maga kadesima yaku na sanda hamadi. Bueno, escuchábamos y seguimos con Ali Farkatur, este músico de Mali, para compartir los últimos 13 minutitos. Compañera, le quedan para seguir comentando sobre África. No va a hablar más de los matrimonios. Voy a empezar a hablar rápido. No. Bueno. Para eso no. Vamos a seguir con África y algo que incluye también a otros países. Y otra vez con países. Bueno. A otros países, además del continente africano. La secundaria, la primaria, África es un continente. Lo que pasa es que sabe que acá se están, o sea, en los escritos que yo he buscado, o que yo he recolectado, se habla de, en otros países también se da, entonces a uno se engloba. No me haga quedar como que no sé que África es un continente. Bueno. No, me estaba acordando que no sé en qué lugar habían hecho como una entrevista a una, no sé, modelo, algo así. Que le habían dicho así. En qué país había hecho el casting y dijo en Europa. Ah, ¿sí? Me está haciendo quedar como es. Bueno, a una le preguntaron una vez, ¿a qué me faría, Ortega o Gasset? Ay, no sé, no conozco a ninguno. Bueno, sí. De lo que les voy a hablar ahora es de una costumbre que sí se ha dado mucho en África, que es la ablación. ¿Sabes lo que es la ablación? Cuando te cortan ahí abajo. Específicamente es la mutilación del clítoris, en las mujeres, obvio. Sí. Un beduino de la localidad de Rajat dijo: antes, los hombres solo queríamos casarnos con una mujer que pasó por la mutilación del clítoris. Era algo normal. Claro. Pero hoy yo ya no aceptaría eso. Claro, ¿por qué? Esta práctica o tradición se consideraba una muestra de pureza. De pureza. Entonces, claro, para llegar al matrimonio era una forma de sellar la virginidad. Y entonces solían hacerlo antes de, incluso de niñas, no antes de que se casaran, pero a veces se casaban muy niñas también. Claro. Se dice que la ablación del clítoris en las jóvenes beduinas solo llega a conocimiento oficial una vez que ya se ha realizado. Claro. Y en muchas ocasiones ni eso. En la mayoría de los casos las familias los niegan. Claro, porque hay toda una campaña de tratar de frenar con esto. Terminar con esta práctica. Claro, porque en realidad en donde más se conserva es en los sectores más religiosos, tradicionales, digamos, que siguen creyendo en este tema de la pureza y de... Bueno, sí. La pureza. De lo que implica este hechizo de la ablación. Pero claro, como se trata de abolir, es como que lo ocultan las familias. Uh-huh. Y someten a sus niñas a eso. Dicen, se hace, pero en silencio. Si empiezas a preguntar, al final te echarán a patadas de aquí. ¿Eso dice este hombre? Sí. Y otro de los beduinos explica el motivo. Dañar seriamente el clítoris para reducir el gozo de la mujer cuando realiza relaciones sexuales es así como reprimir su deseo sexual. Claro. Para evitar que sienta placer sexual y también para que llegue virgen al matrimonio. Según diversos informes, hoy en día hay unas 135 millones de mujeres que han sufrido esta mutilación. Es cosa de mujeres, dicen algunas. Ellas lo ejecutan y ellas lo sufren. dice un residente de Rajat, que si quisieran lo podrían evitar. Es lo mismo que decir acá, cuando dice acá, y bueno, si es pobre, ¿por qué quiere? Claro, entonces, claro, se desligan totalmente los hombres. Sin embargo, eran ellos los que le rechazaban cuando no lo tenían cortado. Ajá. Y son ellos los que se callan cuando saben qué está sucediendo y tampoco hacen nada. O sea, que ¿de qué se lavan las manos? Ahí está. Cosa de mujeres, cosa de seres inferiores. Claro, sí. ¿Quiere que le cuente cómo se hace en general? ¿Por qué? Bueno, si quiere. Bueno, le cuento. ¿Cómo se la prepara la niña? Un mes antes. La madre de la niña... No, pero escucha. Porque en general se hace a partir de los 8 o 9 años. Sí. Pero hay casos de mucho antes. Porque claro, es como... algo, un ritual religioso. Natural, claro, bueno, sí. Te cuento. Un mes antes la madre de la niña le explica en qué consiste su finalidad y la importancia de no resistirse. Entonces una mañana, cuando no hay presencia masculina en la casa, llegan varias mujeres a la casa de la niña. Una se dedica a taparle la boca para que no chille y el resto se esfuerza en agarrarla de las manos y las piernas para que no se resista. Es una tortura, malditas, para que no moleste durante el acto. Entonces la mujer con más experiencia y habilidad lava con jabón y agua el clítoris de la niña. Procede a la mutilación con un cuchillo especial. Y las demás mujeres se encargan de limpiar rápidamente. Y muchas veces, claro, la niña se desmaya. Y sí. Otras veces mueren. Y claro. Infecciones tienen. Claro. Ah, me da impresión a mí, mire. Me quiero imaginar una mujer. La idea es que se haga bien para no tener que llevarlo al hospital. Claro. Porque claro, si no se enteran. Uh-huh. Así que lo que tratan de hacer es que quede en silencio, que quede en la casa. Sí, Portás una acción adentro, silenciosa. Sí. Y que por eso se trata de que haga el menor ruido posible. Pobrecita. La religión del Islam en realidad lo prohíbe. El Islam lo prohíbe. Pero muchas lo hacen diciendo que está avalado por el Islam y que lo manda el Islam. Entonces una madre beduina y académica que está decidida a hacer una barrera entre la niña y el cuchillo del pasado, se dice, me da rabia que los que apoyan este crimen físico y psicológico hablen en nombre del Islam, dice ella. La religión musulmana no da permiso para esta barbaridad. Mi hija tiene derecho a disfrutar de su cuerpo. Si Alá hubiese querido que no tuviera placer sexual, la habría concebido de otra forma. Bueno, pero para muchísimos ortodoxos de las religiones, sea cual sea la religión, el cuerpo es visto como una culpa. Sí. La Iglesia Católica lo mismo. Especialmente por lo sexual. Uh-huh. Sí, sí. Entonces la reproducción es lo único que importa. Claro. No existe, o sea, se trata de sacar el placer en todo. Fíjese que incluso están ensañados con la mujer, no solo con la sexualidad y con el placer, porque también en los antiguos griegos se solían dar relaciones entre hombres. Claro, sí. Obviamente no iban a reproducir entre hombres, pero los placeres sexuales los tenían entre ellos. Claro. Y cada uno tenía su mujer para tener hijos. Tal cual, como un fin reproductivo, pero el placer se lo dan entre ellos. Claro. ¿Qué placer podían encontrar? No tengo ni idea. Pero bueno. Bueno, para terminar, sí. le comento sobre una modelo somalí, sí, que después se nacionalizó austríaca, llamada Waris Diri, que dice que la ablación no ocurre solo en África. Lo que pasa con esta mujer, digamos, la estoy nombrando porque fue la primera africana que puso el rostro y llamó la atención internacional sobre la mutilación genital femenina. Ajá. Digamos, ella tuvo, digamos, obviamente como niña africana también pasó por la situación esta de la que estamos hablando tan terrible. A ella, a sus 10 años, 11, le practicaron la ablación, ajá, digamos. Y a los 13 años... querían casarla con no sé quién, un extraño, un hombre. Entonces ella se fugó, no volvió más con su familia, se escapó. Ajá. Entonces, después, bueno, anduvo como vagabunda errante, después trabajó en ciertos lugares de ya Europa, se fue a Europa. Y bueno, con el tiempo fueron descubriéndola y la empezaron a llamar para publicidades y llegó a ser modelo, ¿no? Pero ella escribió su vida, o sea, y todo lo que ella sufrió, todo lo que recorrió y lo que pasaba también con niñas de su misma edad y lo que iban... Entonces, en base a esto, se hizo una película que se llama Flor del Desierto. No la tengo esa. Yo tampoco. Dice, pensaréis que la ablación es cosa de África, pero no, muchas otras partes del mundo también la practican. La mitad de África se la está llevando a Europa. Y aunque hay lugares que abolieron esta práctica ancestral en el 2007 recién, la película deja una cifra escalofriante. 6.000 niñas entre 3 y 8 años son mutiladas a diario. La directora de esta película es alemana, se llama Sherry Hormann, que fue quien, digamos, con quien se contactó esta mujer, What is Diri? Porque claro, tenía que encontrar a alguien, no solo que fuera una buena directora, sino que, digamos, se compenetrara con la sensibilidad de ella, porque era específicamente su vida y su, o sea, lo que le había pasado de niña, digamos, y esto terrorífico de la ablación. Entonces, claro, ella dijo que el resultado fue mejor de lo que esperaba, que la película le emocionó y le pareció perfecta. Dice, esta maravillosa directora ha plasmado mi vida en algo fantástico, pero también reconoció haber sentido cólera, tristeza y amargura, que no fue fácil verla. Bueno, igual en cuanto a cine, yo les recomiendo que vean. Voy a ver si la semana que viene, porque mañana no va a poder, jueves y viernes no venimos. La semana que viene podría aprovechar yo para hablar de este director, que es justamente, o sea, nadie mejor que él porque es africano. Qué bueno. Osmar Sembene, que hizo una película sobre la ablación. ¿Sí? Se llama Moladé, la Moladé. Película. Una película durísima, sí. Pero contada por un africano. Y un africano que vive ahí, ¿no? Claro. Que no sé si después estuvo viviendo en Francia, pero... es un director africano de... Bueno, ya se murió hace 2 años, viejito ya. Poquito. Osmar Sembene. Pero, bueno, en cuanto a la ablación, hizo una película llamada Moladé, que está buena para ver y ver la realidad, ¿no? De todo este tema. Es una película dura, sin duda. Debe ser. Sí, no se puede hacer una película de este calibre sin que sea dura. Claro, sí. Bueno, ¿te queda algo, compañera? No, esto, con esto iba a terminar y ella dice que esta mujer, Diri, dice que lo que ella notó, no solo que había un falta de respeto de hombre hacia mujer o machismo, como se lo quiera llamar, sino que entre mujeres mismas no había respeto, que en nombre de las tradiciones se mutilaban entre ellas, porque claro, se lo hacen entre ellas, y el hecho de saber que esa sea una mujer y que vos misma lo sufriste y se lo estás haciendo sufrir. Otro, el hecho de parar con ese círculo vicioso. Ajá. De decir, bueno, yo lo pasé, pero no por eso. O sea, es algo básico, digamos. Sí, bueno, pero digo, pasa sí, acá. Sí. El padre que laburó toda su vida de los 15 años, 15 horas por día y quiere que el hijo haga lo mismo y pase por el mismo sufrimiento que pasó él. Claro. Qué cosa. Ah, bueno, pero sí, un tema durísimo el tema de la ablación. Así que bueno, ahí tienen un par de películas si les interesa. Una es Moladé. Moladé. Y la otra es Flor del Desierto, que no la vi, pero no, se la menciono. Bueno, muy bien. Le agradecemos, compañera, su informe. No, gracias a usted y a todos si es que estuvieron escuchando. Se le agradece y los invitamos para los próximos programas. ¿Cómo está hoy? Sí, volveremos mañana a las 11 de la mañana a hacer este escenario de las voces. Jueves y viernes no estaremos, nos tomamos el feriado. Le mandamos saludos a todos los que estuvieron del otro lado, a los que nos estén escuchando a la noche de 22 a 0 aquí también por esta radio. Y bueno, será hasta la próxima, ¿le parece? Me parece bien. Bien, nos vamos. Usted va a estar mañana, ¿no? Sí, también. Muy bien. Nos vamos, entonces seguimos con un temita de Ali Farkatur. Y después sigan escuchando música muy linda, va a seguir sonando Walden. Muy bien. Hasta mañana, amigos, pásenla lindo. jogo cada poker sumani que tu esconde fala. Vamos com o fute mágico. Ama mágico. Ama fala mágico. Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible.